Estás escuchando Ion Radio. Si el Papa estuviera preñado, el aborto sería cerrado. ¡Entra Palma! ¡Acusa la Palma! El Tren de la Libertad ha culminado en Madrid, acogido por decenas de miles de personas. Una iniciativa que surgió de dos grupos feministas de Gijón y que ha empapado a toda España y ha sobrepasado nuestras fronteras. A las 8 de la mañana en autobús, las de Vigo en autobús, no había plazas en el tren. De la región de Murcia. ¡Rubí, dimite! ¡Aragón, no te admite! Vinimos en autobús desde Gijón. Nosotros somos de aquí, de Madrid. El objetivo, tumbar la reforma de la ley del aborto que ha preparado el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Y tan multitudinaria ha sido la convocatoria que muchos trenes de destino a Madrid se han quedado sin plazas. La opción que tenemos es o abortar de forma clandestina, arriesgando nuestra salud y nuestra vida, o parir a nuestras hijas y a nuestros hijos sin garantizarles ninguna condición digna para mantenerlo. Además de estas ciudades, también se han sumado múltiples organizaciones sociales, feministas, partidos políticos, asambleas del 15M y colectivos de Barcelona, Sevilla, Navarra, Valencia, Ciudad Real, Burgos, León y muchas más. La manifestación ha recorrido el paseo del Prado de Atocha a Neptuno y ha cortado todos los carriles, aunque inicialmente solo se tenía previsto cerrar uno. Entre batucadas, lemas y pancartas, las manifestantes cuentan por qué han asistido a la manifestación. Yo fui una mujer que aborté en Londres en el año 80 y veo que a lo mejor mi hija va a tener que hacerlo otra vez si tuviera la desgracia de tener que pasar por esto. Esta ley no puede salir y además hay que acabar con ella convocando días como hoy. La lucha tiene que ser en la calle. Un asesinato es que luego mueran mujeres. Una amiga mía cuando yo era joven murió porque se fue a abortar a una partera de esas. Eso sí que es un asesinato. Tendría que meterse en sus asuntos y que esto es un tema de mujeres. No sé por qué tienen que decir nada. Que las mujeres son las que deciden sobre su cuerpo. Queremos aborto libre y gratuito. Hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar. Lo veo lleno de gente que no está dispuesta a que recorten la libertad de las mujeres. Mujeres, hombres, mujeres mayores, niñas, todos estamos aquí, todas, para decir que no estamos de acuerdo en que nos digan lo que tenemos que hacer. Vamos a decidir nosotras. ¿Y cómo ves los que dicen que esta manifestación está siendo usada de manera política por el Partido Socialista? No, está lleno de gente de todas partes. Partido Socialista también, por supuesto. Estas palabras eran las de Elena Valenciano, a quien hemos visto portando una pancarta con las siglas de su formación. Fue el pasado 20 de diciembre cuando Gallardón presentó el proyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada, que anula el sistema de plazos vigente desde 2010 e impone una ley de supuestos más severa que la aprobada en 1985. Estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. O, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada. Esto es lo que le dicen a Gallardón manifestantes montadas en el Tren de la Libertad. Es que se meta en sus cosas y que deje a la mujer decidir, que no somos subnormales. Más o menos lo que te ha dicho mi mujer, que es un golfo insinvergüenza y un fascista. Directamente que nos mantengan los derechos a las mujeres. Que se vaya a su puta casa y que no decida sobre cosas que no, que nadie, que ningún ser humano tiene capacidad de decisión sobre otros. Que la guillotina en Francia funcionó. Exacto, lo mismo. ¡Gallardo! ¡Marioneta! ¡Opus Dei de la Iglesia! Pues que está loco, yo creo que es un hombre que está loco verdaderamente y necesita tratamiento. Que se vaya con la conferencia episcopal porque creo que es su lugar, aunque aparentemente parecía otra cosa. Gallardón, eres un pendón. Que por favor nos deje decidir, que no es un asunto de Estado, es un asunto nuestro. Cualquier cosa, hasta llegar a la cárcel. Si es ilegal, llegar a la cárcel. Es que es tontería tras tontería, que yo creo que ya no tienen recursos, ya se les ha acabado el discurso. Decenas de organizaciones de distinta índole y condición que se han sumado al tren por una misma causa, por el derecho de las mujeres a decidir. Una movilización que ha culminado con la entrega en el Congreso del manifiesto Porque yo decido. Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.